sol. Primavera, la espera. Verano, de la mano. Otoño, un retoño. Invierno, un infierno. Eso es el amor. Sí, señor. Dame besos, dame besos. Dame besos, dame besos. Dame besos, dame besos. Dame besos, dame besos. Dame besos, dame besos. Dame besos, dame besos. Dame besos, dame besos. Dame besos. Entre tus manos la esperanza humilde de mi amor por ti.